A ver, lo acompañamos con palmas. Vamos. ¡Arriba esas manos, che! ¡Vamos! ¡Arriba esas palmas, vamos! ¡Vamos todas las solteras haciendo palma en Atenas! ¡Ay! ¿Dónde están los de River haciendo palma? ¡Y los de Boca!